La linterna de Diógenes. Diógenes. Bienvenidas todas a este espacio de historia, de reflexión, de análisis desde el punto de vista de los olvidados, de las ninguneadas, de los explotados, las silenciadas, los humillados, los invisibilizados. Este es un espacio de comunicación y, como toda buena comunicación, no puede ser unidireccional. Así que me alegro de haber recibido la cariñosa regañina de alguno de vosotros que estáis escuchando al otro lado. Una regañina o toque de atención. El toque de atención consistió en señalarme que buena parte de las historias, de las luchas, de las injusticias que se relatan habitualmente en este programa están estrechamente relacionadas con la historia social y cultural de Europa y tratadas exclusivamente desde ese punto de vista. Pues bueno, recojo el guante y reconozco haber sido un poco endocentrista a la hora de seleccionar los temas, así que espero que este programa sea un primer paso para equilibrar esa balanza. Así que sin más dilación, comenzamos. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Dedicamos el programa de hoy a África. Hablaremos del neocolonialismo desde dos vertientes. La político-económica la trataremos con Embuyi Kabunda, con quien trataremos de desentrañar cómo está estructurado el sistema neocolonial para que África esté sometida a los intereses de los países centrales del sistema capitalista. Hoy intentaremos explicar las causas de las hambrunas, las guerras, la pobreza o la inestabilidad política. La segunda vertiente del neocolonialismo será la cultural y la trataremos con Abuyi Enfudea. Con él hablaremos del tratamiento que dan los medios de comunicación y el cine a los negros. Incluso cómo se reinventa la historia para adaptarla a esos intereses neocoloniales. Trataremos especialmente el caso español, pero también hablaremos de Sudáfrica, Brasil, el imperialismo cultural y muchas cosas más. Estos son los contenidos, así que comenzamos. Gracias a la industrialización, los avances médicos y en los transportes, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, los países europeos se lanzaron a una carrera de conquista de África. Es la etapa de la historia del capitalismo que conocemos como imperialismo, que fue llegando a su fin tras la Segunda Guerra Mundial, cuando a partir de los años 50 comenzó todo un proceso de descolonización del continente africano, logrando progresivamente en los diferentes estados su independencia. Hoy vamos a intentar analizar estos últimos 50 años desde que los gobiernos africanos fueron pasando de manos blancas a manos negras. Tenemos al otro lado del teléfono a Embuyi Kabunda, profesor del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo y del Doctorado de Relaciones Internacionales y Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid. Además de numerosas publicaciones en revistas especializadas, es también autor de varios libros, Las ideologías unitaristas y desarrollistas en África, el nuevo conflicto del Congo, dimensión, internacionalización y claves, los derechos humanos en África, y también es editor de Etnias, Estado y Poder en África, entre muchas otras publicaciones. Mbuyi, muchas gracias por estar hoy con nosotros. No, muchas gracias. En Occidente conocemos muy poco de África, pero la mayoría de la gente conoce a través de la prensa y la televisión que es un continente con hambrunas, con muchas guerras, políticamente inestable y al que desde hace décadas los gobiernos occidentales ofrecen ayudas económicas y alimentarias. A pesar de todo, las guerras y el hambre se mantienen. Esto es lo que conocen la mayor parte de occidentales, de la gente de los países del norte. Vamos a intentar analizar de uno en uno cada uno de estos síntomas, el hambre, la guerra, la inestabilidad política, viendo cuáles son las causas estructurales que los producen. Si te parece, empezamos por el hambre en África. Siendo un continente con muchas tierras fértiles y abundante mano de obra, ¿por qué vive esta situación de inseguridad alimentaria? Bueno, la inseguridad alimentaria en África se explica fundamentalmente por dedicar las mejores tierras africanas a los cultivos de exportación, tales como el café, el cacao, el algodón o el té, incluso las flores, ¿no? Es decir, se produce estos alimentos para los países del norte, y en la actualidad estamos asistiendo precisamente a la compra de las tierras africanas por las empresas del norte y los países emergentes. Y es esa situación que explica que en lugar de producir para el continente, África está produciendo para otras regiones del mundo, razón que explica precisamente el hambre en este continente. Con la actual globalización, los pueblos africanos son víctimas de una doble dominación: el colonialismo interno de sus dirigentes y la explotación externa. Los dirigentes se han aliado con el sistema internacional y con las élites transnacionales, siendo el objetivo mantener sus privilegios políticos y económicos y beneficiarse de las ventajas de la mundialización, sobre todo las compensaciones que reciben de las potencias centrales por mantener sometidos a sus pueblos en detrimento del conjunto de la población. La incorporación de África en el sistema económico global en condiciones subordinadas, desde la esclavitud pasando por el liberalismo colonial salvaje hasta la actualidad, ha tenido en términos de costes y beneficios un balance globalmente negativo. Podemos nombrar algunos de los efectos perversos de los acuerdos multilaterales firmados en las 4 o 5 últimas décadas con los países africanos, desde los convenios de Yaoundé en los años 60, pasando por los de Lomé del 75 al 89, hasta los de Cotonou del año 2000, destinados todos a mantener África en su papel de granero de materias primas y, por lo tanto, a perpetuarla en el subdesarrollo. De ahí la apuesta por el afrocentrismo o la endogénesis. En Mbuyi Kabunda. Hablemos de la ayuda al desarrollo ofrecida por los gobiernos occidentales. ¿Ponen condiciones los gobiernos occidentales por la ayuda? No, el balance que se puede hacer de la ayuda al desarrollo que está celebrando estos últimos años, sus 60 años de experiencia, ¿no?, es de un fracaso. Porque en esta cooperación al desarrollo no se ha dado prioridad a los problemas africanos, a los intereses africanos, sino a los intereses económicos, comerciales, estratégicos de los países del norte. Es decir, se da muy poco con una mano y se cobra a cambio mucho con la otra mano, ¿no? Es esto que ha sido la lógica de la cooperación al desarrollo, que yo puedo resumir en una sola frase, que ha sido la ayuda de los malos samaritanos a los malos gestores, porque hay que recalcar también la responsabilidad, la mala gestión de los países africanos. Precisamente enlazando un poco con esto, en un texto tuyo titulado África en la globalización neoliberal, dices que los pueblos africanos son víctimas de una doble dominación, el colonialismo interno de sus dirigentes y la explotación externa. ¿A qué te refieres con esto? Bueno, por las propias estructuras del sistema internacional, ¿no?, que han establecido a nivel global las relaciones de centro-periferia, el centro integrado por los países occidentales dominadores y la periferia por los países subdesarrollados, dominados, que son los países africanos. Y a nivel de cada país africano se ha reproducido este sistema, donde unas minorías, lo que llamo las burguesías compradoras, los gobernantes africanos que establecen una dominación feroz sobre sus pueblos. De ahí la doble dominación de la que sufren los pueblos africanos, la dominación del sistema global, hoy el neoliberalismo, y por otra parte la dominación de sus clases gobernantes. En este sentido, estas clases gobernantes, estos dirigentes africanos, ¿podríamos decir que adaptan sus políticas, venden los recursos precisamente para obtener a cambio el apoyo diplomático y militar de los países occidentales para mantenerse en el poder? Precisamente, es lo que se ha establecido hasta ahora, es decir, que en África, desgraciadamente, las clases gobernantes no suelen representar a sus pueblos, sobre todo las clases gobernantes de los países francófonos, ¿no?, donde la famosa Francia África, lo que se llama la Francia África, que es un club de mafiosos franceses y africanos, cuyo principal objetivo es utilizar los recursos africanos para financiar las campañas electorales en Francia. Y a cambio, los países africanos reciben el apoyo diplomático y militar para mantenerse al poder, ¿no? Lo que explica que hasta la actualidad el África francófona ha conocido varias intervenciones militares por parte de Francia para mantener precisamente estas clases clientelizadas, que no representan a sus pueblos sino a los intereses franceses. Y el África francófona, desgraciadamente, el balance que se puede hacer de los 50 años de independencia en comparación con el África anglófona es de un fracaso, incluso de un retroceso. Continuando con esta influencia de los gobiernos occidentales y estas condiciones que digamos que imponen a las diferentes ayudas que ofrecen a los gobiernos africanos y demás, ¿los gobiernos occidentales utilizan esta, digamos, ayuda al desarrollo como un instrumento político? Efectivamente, porque la ayuda al desarrollo nunca, desgraciadamente, ha tenido como principal objetivo la lucha contra la pobreza. Prueba de ello es que África es el continente que más ayuda ha recibido y sigue siendo el continente donde la pobreza no deja de aumentar. Esa es la grave contradicción que pone de manifiesto el mal uso de la ayuda al desarrollo. Y por otra parte, se ve claramente que la ayuda al desarrollo ha sido utilizado como un instrumento de corrupción, un instrumento de clientelización de las clases políticas del sur y africanas en particular. Desgraciadamente la ayuda al desarrollo no va donde se necesita. Los países con buenas gestiones, buenos gobiernos, sino a los países que con clases que despilfarran precisamente los fondos públicos. Uh-huh. Mira, desde 1960 hasta la actualidad se han desviado en la corrupción unos 400.000 millones de dólares, es decir, 5 veces la ayuda al desarrollo. Es decir, bueno, es la prueba suficiente que se utiliza esta ayuda para otros objetivos que los del desarrollo. Uh-huh. Y a cambio los gobernantes africanos no obtienen precisamente esa ayuda, ¿no? Y esa, digamos, legitimación que les de por parte de los países occidentales. Efectivamente, ha sido la ayuda para apoyar los regímenes afines aliados. Es la constatación que se puede hacer, ¿no? Y en el mismo sentido yo diría que la ayuda al desarrollo, tal y como se ha llevado a cabo en el continente africano, ha consistido en la ayuda de los ricos, de los países ricos, a los ricos de los países africanos, a los gobiernos africanos. Y la prueba de ello es que muchos gobernantes africanos que han llevado sus países a la catástrofe, al desastre, han sido los gobernantes más ayudados. Pienso en particular en el expresidente de la República Democrática del Congo, del entonces Zaire, Mobutu Sese Seko, cuya ayuda precisamente ha servido para destruir todo un país, y el caso también de Ruanda, cuya ayuda a Juvenal Habyarimana, el entonces dictador de este país, ha servido a preparar el genocidio en este país. Y en este sentido también, ¿qué papel juegan instituciones financieras como el Banco Mundial o el FMI en esta situación de los países africanos? Bueno, son instrumentos del imperialismo, son instrumentos que habían sido concebidos, lo que llamo las instituciones de Bretton Woods o las hermanas gemelas de Bretton Woods, que son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Han sido concebidos para y por los intereses de los ricos. Bueno, estas instituciones internacionales, desgraciadamente, que tienen sus principales actividades o sus principales clientes en los países del sur, desgraciadamente no tienen ninguna representación de los países del sur en sus mecanismos de funcionamiento. Y se había llegado incluso a un acuerdo no declarado y no escrito, según el cual el presidente del Banco Mundial tiene que ser un norteamericano y el presidente del Fondo Monetario Internacional un europeo, cuando las actividades precisamente se están desarrollando en los países del sur. Es eso el drama y la contradicción, ¿no? Para aclarar un poco a nuestros escuchantes, yo creo que estará interesante resaltar que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional, a través, digamos, de esas inversiones, ¿no?, económicas en estos países, en este caso africanos, a cambio imponen programas de ajuste estructural, ¿no? Efectivamente, pues, estos países, estas instituciones, quería decir, se han apartado de sus objetivos iniciales. El Banco Mundial había sido creado para fomentar la ayuda al desarrollo, en primer lugar la recuperación de la Europa que fue destruida durante la Guerra Fría, y después para los países en vías de desarrollo. Y el Fondo Monetario Internacional, el equilibrio financiero y monetario, ¿no?, tras la crisis de 1929. Estos organismos ya no se ocupan de esto, todo lo contrario, se han convertido en instrumentos del neoliberalismo, del famoso consenso de Washington, que consiste en imponer las medidas drásticas de gestión financiera y monetaria a los países del sur. Unas medidas que se suele llamar los programas de ajuste estructural, cuyo principal objetivo no es el desarrollo de los países pobres, de los países del sur, sino el reembolso de la deuda externa de estos países. Yo resumiría en una sola palabra, es decir, con los programas de ajuste estructural del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, los países africanos dedican lo esencial de sus ingresos no al desarrollo interno, sino al reembolso de la deuda externa. Una deuda, desde luego, que se ha pagado ya con creces. Con creces. Nada más que pagando los intereses de la deuda. Nada más que los intereses. Los países africanos ya han pagado 4 veces el monto inicial. Thank you. África es un continente muy, muy rico. La riqueza de recursos energéticos y minerales de África convierten al continente en una de las regiones potencialmente más apetecibles del planeta. Para empezar, África es de todos los continentes el mayor productor de oro. Pero también los diamantes, eternos, símbolos de amor, de estatus y prestigio. Los diamantes que se venden en las joyerías más prestigiosas del norte industrializado, que decoran los cuellos de las damas de las clases altas del mundo, provienen de África, principalmente de Botswana, Namibia o Congo, y provocan y financian guerras. Pero el continente africano también es muy rico en minerales industriales como el cobre o el hierro. Y qué decir de minerales cuyo interés geoestratégico es tan importante como en el caso del uranio, del que Níger es el segundo principal productor del mundo. Nigeria, asimismo, está entre los 10 principales productores de petróleo. Y así podríamos seguir y seguir. Debido a la actividad volcánica registrada en el pasado, la región de los Grandes Lagos contiene algunas de las mejores zonas de cultivo del mundo. Y de entre todos los territorios, el Congo debería ser objetivamente uno de los países más ricos del planeta, por la cantidad de preciosos minerales que esconde su subsuelo. Riquezas como los diamantes que sangran África, riquezas como el coltán, el gran eldorado de la industria tecnológica. De tal interés económico en las últimas décadas, que una de las guerras más sangrientas de toda África es conocida como la Guerra del Coltán. Y es que toda esta riqueza es paradójicamente una maldición, puesto que, aunque las tierras fértiles para cultivo abundan en África, la mayor parte de gobiernos abandonan la producción de elementos básicos en favor de una economía orientada a la extracción de estas materias tan codiciadas en Occidente. Ya sea por los intereses de unas élites gobernantes africanas que reciben apoyo de Occidente a cambio de vender estas materias, o como forma de financiar las guerras y el propio ascenso al poder. Y aquí, la inestabilidad política aparece como otro de los pilares de la dominación que sufren los africanos. Yo Allah sugen edi musibaji, yo Allah adu jam toruanda. Yo Allah adu jam to Burundi, yo Allah adu jam to Kazamas, laul minjona. Por otro lado, África es un continente muy, muy rico en materias primas, petróleo, oro, diamantes, hierro, coltán, una riqueza que es también una maldición. Vayamos a la cuestión de la guerra. ¿Es la guerra un negocio en África también? Lo es. La guerra se ha convertido en un negocio. Mira, yo suelo partir del principio según el cual ningún país se ha desarrollado a partir de las materias primas. Conducen, en primer lugar, a lo que se suele llamar el síndrome holandés, ¿no? El síndrome holandés, para decir que en donde se han descubierto una materia prima, quiere decir, se ha abandonado los demás sectores de la vida económica. Y por otra parte han traído las lágrimas, la sangre, las guerras, la corrupción, los golpes de Estado, es decir, la maldición. Eso, desgraciadamente, los países africanos no han superado la antigua, la clásica división internacional del trabajo, ¿no?, que consistía en convertir a los países africanos en graneros o reservas de materias primas y los países del norte en suministradores de bienes de equipo. Esta división del trabajo hace que el rico es cada vez más rico y el pobre es cada vez más pobre. Se ha mantenido hasta la actualidad. Por lo tanto, las materias primas, en lugar de contribuir al desarrollo de los países africanos, todo lo contrario, se han convertido en la fuente de su empobrecimiento. Bueno, volviendo al tema de la guerra, en estas guerras, si no me equivoco, es habitual también que participen mercenarios exteriores, ¿no? Y que haya, en parte, pues no sé si financiación o digamos, equiescencia entre las de diferentes multinacionales, ¿no?, que quizás les interesen estas guerras. Sí, sí, es eso, la grave contradicción de los conflictos africanos, que desde luego suelen tener raíces y causas africanas, no cabe la menor duda, pero al mismo tiempo hemos constatado que en estas guerras las multinacionales financian tanto las fuerzas gubernamentales, es decir, las fuerzas de los gobiernos africanos y al mismo tiempo los movimientos de guerrilla. Y con ello asistimos a una generalización de los conflictos con la participación de los mercenarios procedentes de los países del norte y en particular del antiguo bloque del este, ¿no? Ucranianos, etcétera, participan en estos conflictos con la financiación de los países occidentales, siendo el objetivo generalizar el desorden el continente africano y así seguir teniendo acceso a las materias primas tales como los diamantes, el oro, el coltán a precio de saldo. Por eso he llegado a la conclusión según la cual África en desorden es un buen negocio, ¿no?, para los países del norte. Resumiendo un poco por lo que nos estás contando, entiendo que la economía, la producción en África está, pues ya no voy a decir influida, sino determinada precisamente por los intereses de los países del norte, ¿no?, o de las multinacionales del norte. Es decir, ya sean alimentos o lo que fuese, la producción está, digamos, determinada para la exportación, no para el consumo, no para lo que necesitan los propios africanos. Y por otro lado, el resto de materias también, en este, digamos, estado de guerra perpetua y de necesidades de diferentes señores de la guerra o dirigentes, en casos concretos, precisamente esto garantiza que las materias primas se vendan a precio de saldo. Más o menos sería un poco un resumen así simplista de lo que nos has contado. No, efectivamente, porque la producción en África, desde tiempos remotos, desde hace 5 siglos, esta producción ha sido organizada para satisfacer no las necesidades de los países africanos, sino la demanda de los países del norte, ¿no? Y es eso la grave situación en la que se encuentra África. Es decir, el pacto colonial o la economía colonial ha consistido a fomentar las exportaciones. Es decir, todo lo que sale del suelo y subsuelo africano está destinado a los mercados del norte o a los mercados internacionales. Y con ello asistimos a una paradoja, ¿no?, según la cual África exporta su producción en lugar de consumirla. África exporta su producción y deja insatisfecha sus propias necesidades, por una parte. Y por otra parte, por las propias leyes del comercio internacional, donde las materias primas, como decía al principio, son cada vez más baratas y los bienes manufacturados fabricados a partir de esas materias primas son cada vez más caros. Y con ello, con este sistema tan desigual, este sistema de intercambio desigual, África no puede sacar ningún beneficio. Se trata, entonces, para mí, de proceder a una ruptura total con la dependencia. Con la dependencia económica, la dependencia comercial, la dependencia financiera y por último la dependencia política, para empezar a dar prioridad a los mercados internos, a los mercados africanos. Es lo que llamo el proceso de endogénesis. Al que África debe dar la máxima prioridad. Todas estas razones, estas causas estructurales de la situación africana provoca una emigración de África a Europa y, bueno, y cada vez más a Sudamérica. Vivimos en un mundo donde existe la libre circulación de bienes y capitales y, sin embargo, lo que resulta más curioso es que se asuma con naturalidad esa libre circulación de bienes y capitales y se impida la libre circulación de personas. Considerando que la migración es una necesidad, ¿podríamos incluir la migración también entre los derechos humanos? Es efectivamente una de las graves consecuencias de la globalización, que no se suele que nos suelen vender como la receta mágica que va a salvar el mundo y el continente africano en particular. No, estamos ante una globalización injusta, desigual, y para no decir deshumanizante, en la medida en que se favorece más la libre circulación de bienes y de capitales, y no la libre circulación de personas. Mira, se han creado barreras en el Mediterráneo con las bahías de Melilla, Ceuta y en Lampedusa, y entre Latinoamérica y Estados Unidos también, con el Río Grande se ha creado otra barrera para impedir la libre circulación de los ciudadanos del tercer mundo, africanos y latinoamericanos en particular. Y mientras tanto, ahí nunca, como en la actualidad, los capitales habían conocido una libre circulación como en la actualidad. Ese es un drama, es decir, se da prioridad a lo material en detrimento de lo humano. De ahí mi apuesta por la humanización de la globalización, que debe empezar a ocuparse más de las necesidades humanas de las personas que de los bienes materiales. Precisamente alrededor de lo que nos estás contando, aunque con la mundialización neoliberal, China, Estados Unidos, además de Europa, imponen sus necesidades a África, bueno, es Europa la que exportó sus valores, su economía, su cultura. Te he escuchado decir en alguna ocasión que desde hace siglos Europa ha impuesto todo a África, incluso las preguntas y las respuestas. ¿Necesita recorrer África su propio camino? Sí, es lo que decía, que no puede haber desarrollo, no puede haber progreso sin ruptura, porque el desarrollo, además de ruptura, el desarrollo es ante todo endógeno, tiene que producirse dentro. Mira, el desarrollo de los países africanos no interesa al norte, no interesa a Europa. Prueba de ello es que estamos hablando desde el principio de la ayuda al desarrollo. 50 años de ayuda al desarrollo, 50 años de la profundización del subdesarrollo en el continente africano. De ahí la necesidad de adoptar otro modelo de desarrollo, otro modelo de Estado. Poner una vez por todas fin al mimetismo, tanto del modelo de desarrollo como del modelo de desarrollo, para adoptar un modelo de desarrollo humanamente centrado, con rostro social, un estado híbrido, mezcla de la tradición y de la modernidad, es decir, la recuperación de los valores africanos que se debe intentar hacer coexistir con los valores de la modernidad. No hay ninguna contradicción, sino una complementariedad. Yo suelo decir a los africanos que hemos cometido el grave error de haber dado la espalda a nuestros valores, a nuestras tradiciones. Hemos perdido de vista que ningún país en el mundo, ningún pueblo en el mundo se ha desarrollado dando la espalda a sus tradiciones. Y nuestra tradición africana tiene valores de desarrollo y de democracia, desgraciadamente despreciados y excluidos completamente por la globalización, hoy y ayer por la colonización y la occidentalización. En esta última década están apareciendo diferentes analistas que consideran que estamos en la etapa final del capitalismo. ¿Crees que África tiene cosas que aportar precisamente en un hipotético futuro poscapitalista? Sí, sí. Yo comparto totalmente este planteamiento, que el capitalismo está llegado a su fin. Es decir, contrariamente al planteamiento de Fukuyama, o lo que llamo el fukuyamismo. Sí, el fin de la historia. Que lo que ha llegado a su fin no es la historia, lo que ha llegado a su fin es el capitalismo. Porque un sistema que crea pobreza y responsabiliza a los pobres de su pobreza, ¿este sistema tiene futuro? ¿Un sistema que en lugar de luchar contra la pobreza lucha contra los pobres, este sistema tiene futuro? No creo. Por eso ha llegado la hora, sobre todo para los países africanos, de buscar una alternativa, al igual que lo han hecho los países progresistas latinoamericanos, con el neodesarrollismo, ¿no?, que ha consistido a crear un Estado fuerte al lado de un mercado también fuerte. Pertenece a los países africanos recuperar en este contexto, aprovechando el debilitamiento, el fracaso del modelo neoliberal y de sus estrategias tanto económicas como militares, para encontrar alternativas basadas en el Ubuntu, es decir, los valores de solidaridad y de hospitalidad que siempre han caracterizado a los africanos. Te has adelantado precisamente a la última pregunta que tenía preparada, que es Ubuntu, ¿no? Tiene muchos significados, ¿no? ¿Podrías desarrollarnos un poco precisamente qué es el Ubuntu? No, el Ubuntu es la piedra angular de la filosofía tradicional africana. Yo existo porque tú existes, y por lo tanto la humanidad o la hospitalidad que tengo que expresar hacia ti constituye también para mí un derecho, ¿no? Es decir, resumiendo, que el mundo puede desarrollarse solamente a partir de los valores humanos, a partir de la hospitalidad, a partir de la solidaridad. Parte de la palabra africana swahili, mtu, que significa persona, y ubuntu, la personalidad, ubuntu, la hospitalidad. Es eso, resumiendo el significado de la palabra, ¿no? Lo que decía al principio, dar prioridad al desarrollo con rostro humano, con rostro social. Una de las traducciones que se suelen utilizar es yo soy porque nosotros somos. Sí, eso. Pues nos vamos a quedar quizás con esta última reflexión que nos pueda servir, que nos pueda aportar precisamente esta filosofía, este pensamiento, ¿no?, que, como nos has comentado, recorre buena parte de la tradición africana. Mbuyi, ha sido un placer escucharte y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Hasta pronto. Hey. Continuáis escuchando La Linterna de Diógenes en las ondas libres de Irola Irratia. Antes de continuar con este especial sobre el neocolonialismo, vamos a seguir escuchando a Ali Farka Touré. No es ningún intento de folclorizar este programa sobre África ni de quitarle peso político, pero es que hoy tenía una buena excusa para poner a este músico de Mali y no me he resistido a hacerlo. Un breve paréntesis musical y volvemos, en esta ocasión con el neocolonialismo cultural. Os dejo con Ali Farka Touré. Hasta dentro de unos minutos. Thank you. Linterna de Diógenes. La historia contracorriente en Irola Irratia. ¡Radio Libre! Porque el conocimiento debe ser libre. Tenemos con nosotros a Buyen Fudea, militante panafricanista y bueno, y participante en diferentes medios, como por ejemplo Uru África TV. Abuy, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Muchísimas gracias y bien hallado. Viendo películas, a veces parece, aparte de la visibilidad e invisibilidad que se repite una y otra vez, que las cosas solo suceden cuando les pasan a los blancos. Recordando, por ejemplo, películas de Tarzán, que son como muy, muy exageradas. ¿Suceden solo las cosas cuando les pasan a los blancos, según los medios o el cine? Bueno, el cine es una reproducción de lo que es la superestructura, bueno, los marxistas dirían la superestructura. Sí, la ideología. La ideología, ¿no? Es decir, la ideología dominante, lo que son los elementos de legitimación del Estado a nivel intelectual, el cine es el mayor de ellos, pero con mucha diferencia. Es decir, el cine reproduce marcos de pensamiento, incluso marcos afectivos. Entonces, a través del cine se crean contextos puramente ideológicos, y en ese sentido pues la ideología dominante es la supremacía blanca, el eurocentrismo y el imperialismo y el neocolonialismo, pues tienen obviamente que presentar al blanco como víctima y como al mismo tiempo como víctima y como héroe y como verdugo. Los blancos son los que sufren la invasión de los inmigrantes, pero al mismo tiempo los blancos tienen la obligación de aprovecharse de esa invasión explotándoles. Los blancos son los que de alguna forma sufren el ébola, porque tienen que traer aquí a Europa a curarse a unos curas que se han ido para allá. Pero al mismo tiempo esos curas, al ser blancos, muestran la superioridad moral del hombre blanco al ir a curar a los pobres negros. Esa es la dialéctica que se maneja en todo esto, es decir, una dualidad de dialéctica de la víctima y al mismo tiempo el verdugo, es las dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, lo vemos en cantidad de películas, en cantidad de noticias y en cantidad de lugares donde cuando hay un crimen o cuando hay un atentado o hay una guerra en un país africano, pues no buscan a un periodista negro o a un político negro, buscan a un misionero blanco. Sí, claro, claro. Que les cuente lo que está pasando. Porque en el fondo, esa forma de contar la realidad nos permite seguir creyendo que el mundo sigue siendo de blancos. Y el mundo sigue controlado por blancos. Por ejemplo, en Brasil ahora mismo los negros son la mayoría en Brasil, son el 70%, los blancos son minoría. Sin embargo, todo el poder en Brasil, te vas a la Casa de Brasil, la Embajada de Brasil, el Consulado de Brasil, a cualquier lado que vayas, siempre, siempre, siempre son los negros. Son los blancos los que tienen el poder hegemónico en el Mundial de Fútbol. Exactamente, los estadios estaban llenos, todos eran blancos. Y los niños que salían a acompañar a los futbolistas también. Entonces eso es una estrategia mediática y política económica del Estado brasileño para vender al mundo que la mayoría social es blanca, pero la mayoría social en Brasil es negra. Por tanto, no se puede hablar de multiculturalidad porque hay una mayoría social, ¿no? Lo mismo que en Sudáfrica, Mandela pues hizo lo mismo. Cuando había un principio de mayoría social, es decir, la gran mayoría social, un Estado socialista, es el Estado social, pues ellos, Mandela se claudica y acepta el principio de Estado multicultural, donde da igual una mayoría social de un 90% de negros que un 2% de blancos, todos son iguales y todos tienen el mismo derecho frente al poder y el reparto público de las instituciones. Pero esto, claro, lo que hace es, de alguna forma, hegemonizar más la estructura de poder blanco a través de bodorrios como Invictus, que son películas que se crean solamente para mostrar una versión de los hechos que nunca ocurrió, porque si el apartheid terminó fue básicamente por dos o tres razones. La primera de ellas fue la intervención del ejército cubano en la batalla de Cueto Canavale, y la segunda de ellas fue los grupos de la presión política del CNA y del CNA y de otros grupos, el SWAPO y demás. Y en otra parte, pues también fue el contexto internacional de que precipita la Guerra Fría, la caída del final de la Guerra Fría, pues para mí precipita eso. Luego, el tratar de dar una explicación en función de un negro bueno buenísimo, que es Mandela, con alma de blanco, y unos blancos y unos negros malos malísimos, que son los extremistas, sí, pues es construir un relato que también entronca directamente con esta idea de los blancos buenos que salvan el mundo y al mismo tiempo que se están obligados a lo que decía Kipling, ¿no? La carga civilizatoria del hombre blanco. Es decir, los blancos están obligados a civilizar el mundo. ¿Qué remedio que nos queda que tener que ir a Irak, bombardearlo, ir a Afganistán, dar un golpe de Estado en Panamá, donde sea? Pero es que tenemos que... Dios nos ha dado esta responsabilidad de tener que civilizar el mundo porque el mundo no está civilizado. Y en orden. El marco del lenguaje, que es un marco también bastante cinematográfico, las mismas categorías lingüísticas siguen estando vigentes. En la época que estamos hablando, en el siglo XVIII o XIX, se decía civilizar a los negros. Ahora se dice integrar a los negros. Antes se decía negro de mierda, ahora se dice subsahariano. Sí. O sea, todos esos conceptos han cambiado, pero la idea en sí sigue siendo muy válida, porque de lo que se trata es mantener esta idea de que la historicidad, la historicidad como categoría, es básicamente una historicidad blanca. Solamente cuando el señor Bárcenas está a punto de ser encarcelado, porque ya el juez ha decretado prisión, todos los telediarios se ponen de acuerdo para abrir los telediarios con la invasión de la valla de Ceuta y Melilla y desviar toda la opinión pública a unos negros frente a un robo o a una situación como esta, ¿no? Entonces, al final, los ciudadanos de Melilla y Ceuta, blancos, sufren la invasión de unos negros, pero al mismo tiempo, como son cristianos y como son gente muy tolerante y benévola, ya les tienen que meter en un centro de internamiento y encima darles comida de la Cruz Roja y mantas. Yeah. Esa es un poco la idea, que es la lectura puramente colonial y neocolonial. Es la repetición de lo que las películas como El viento se llevó, películas como se llama esta, Kunta Kinte, sí, Las raíces, un montón de películas que de alguna forma las series que hay ahora mismo en televisión, cualquier serie, en el propio Estado español, a pesar del mantra de la invasión de los inmigrantes, apenas hay películas que reflejen nada de la inmigración. Hay dos o tres, Las cartas de Alú, la otra creo que es la de Immanuel Uribe, y nada, hay poquísimas. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué los cineastas progres de la ceja y todos estos, por qué no hacen películas sobre esta realidad que es tan presente y supuestamente tan tan urgente en España? ¿Por qué no hablan de esta realidad, que es una realidad muy importante? En la medida en que el cine toca los temas se convierten en temas reales. Por eso los derechos políticos de los inmigrantes, pero muy en particular los derechos políticos de los negros, no adquieren fuerza en Estados Unidos, en los derechos civiles, a partir de que no empiezan a salir en televisión las marchas de Martin Luther King, de Medgar Evers y todo eso. Y esas imágenes van radicalizando a la juventud negra, que finalmente rompe con el movimiento de derechos civiles y crea el movimiento de Black Power, que es otra cosa muy diferente a los derechos civiles, con objetivos diferentes, con formas diferentes, con estrategias diferentes y con una dialéctica y un análisis totalmente diferente. Y es a partir de la imagen. En los Panteras Negras, el Malcolm X, toda esta gente, lo que manejaba era básicamente la imagen, el cine, la televisión. Ruin their lives. Oh, yeah. The monkey's drift is mine. That's right. Well educated fools, they are fooling the world. Really? And start making hard for the boys and the girls. And steal all the Africans, diamonds and pearls. That's and start bunk it up in a federal reserve. Uh-huh. And then Rasta fuck it up on inside riot. Want them for cool and with it, want them for quiet. Now them hear the kick drum, the snare and the yard. Load up them belly with some copper shot diet. Well, imagine after so much charging and prayers. What a revolutionary situation. Situation requires me fi come tear off on a face with flyers. Surround them and set out some burning tires. Round up them friends and put them on trials. Until them send the reparation dollars. Warning to all the political scholars. Political thieves and political liars. Political cocaine and gun suppliers. The whole of them are go down in the flames and fires. When the better fly out like some frequent flyers. Bound to feel the wrath of the real bunker niers. Hey, don't fuck yourself, right time to reach out to budget. The government is a poor people, I judge it. They bring the guns, but the youths, them a buss it. Gun them skeleton, well lock up in a closet. Why burn them species and all them inhabits? With a warm series of pain and havoc. Now clean up feces for money, we forgot them. And me result to violence, the place get led up. Somebody now live up, somebody going dead up. Blow! Whole of the garment, them red up. Blow! Tear an apartment, get bled up. Into get ample warning. The poor people fed up. I tell every morning, them try hold them head up. Emperor Selassie calling, shoots them feet dread up. Babylon is falling, gun nozzle bend up. Releasing the whole of the youth, them we pen up. Well educated demons have ruined the world. And start make it hard for both the boys and the girls. Them steal all the Africans' diamonds and pearls. And start bank it up in a federal reserve. The Rastaman them fuck it up and we go inside riot. Want them fi cool and with it, want them fi quiet. Now them here to kick drum, the snare and the yard. Lord, you know belly with a kabasha diet. Hay muchas fundaciones, por ejemplo, que dicen o aseguran o reciben subvenciones para luchar, pues bueno, por la memoria africana, por los derechos de los negros, y gran parte de ellas, no digo que todas, pero muchas de ellas al menos están dirigidas por blancos. Una especie, como no sé llamarlo, paternalismo, tutelaje. ¿Qué me puedes comentar de esto? Bueno, eso es parte de la ideología colonial, es decir, la ideología hegemónica, el eurocentrismo y el colonialismo y el imperialismo, según explicaba Kwame Nkrumah en ese famoso libro Neocolonialismo, una última etapa del imperialismo, lo explica muy bien, explica que el imperialismo para poder tener su ser efectivo externamente tiene que tener unos cauces internos. El colonialismo tiene que tener una expresión interna. Esa expresión interna son las ONGs, la policía, y más o menos, bueno, los medios ya hemos tocado, pero principalmente organizaciones. Las organizaciones sociales tienen que responder a la lógica del imperialismo, no pueden responder a la lógica de los colonizados. Y en ese sentido, el propio Estado, frente a una situación como esta, lo que hace es crear ellos mismos ONGs que financian. Lucha contra la tolerancia, no sé qué, contra el racismo, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, padre no sé qué, el padre patera, el padre, bueno, una serie de organizaciones que el Estado necesita como argumentario de su propia acción colonial. Es decir, la relación de los países europeos con los inmigrantes y muy en particular con la comunidad negra, como los países latinoamericanos con los negros y demás, son relaciones estrictamente coloniales, están planteados en términos colonizadores. Entonces, las ONGs que el Estado crea no pueden más que apuntalar la ideología dominante, que es la ideología colonial. Por eso el Estado procura no financiar a ninguna organización que esté en manos de los negros o que esté en manos de los indios o y tal, porque no se sabe nunca lo que puede pasar. Entonces tienen que ser gente fiable, gente que el Estado perfectamente conoce y gente que en el fondo no cuestionan la línea argumentaria que el Estado tiene hacia los negros, sino que cuanto peor estén los negros, más dinero reciben esas ONGs y cuanto más gente haya en la playa, pues más importancia tiene. Y luego al mismo tiempo también le sirve al Estado para erradicar la responsabilidad pública de la acción del Estado. Es decir, cuanto sean las fundaciones y las ONGs las que se encarguen de cuidar a los pobres, pues el Estado no tendrá que gastar dinero en eso. Y la mejor forma de vender eso es poner a los negritos, porque los negros en el subconsciente colectivo de la sociedad ya están instalados como gente hambrienta, gente dependiente a la cual hay que cuidar, y eso todo el mundo, incluidos los propios negros, lo leen. Sí. ¿Quién es la hay varios aspectos de responsabilidad? Por supuesto que esto lo hace el poder blanco, lo hace el imperialismo, pero ¿quién colabora y quién hace que esto funcione? La propia élite negra. La élite negra intelectual es parte, como clase neocolonial, dentro de toda esta realidad. White power in blackface. Efectivamente. La élite intelectual negra, los académicos, los músicos, los deportistas, los propios acreditaciones los diplomáticos, todos ellos son parte de toda esta merienda de negros, mejor dicho, merienda de blancos, sí. Dicho de alguna forma, que ellos colaboran con los embajadores africanos. Es decir, cuando en Ceuta y Melilla se asesinan a 15 africanos, ninguna acreditación diplomática africana en España llama a consultas al embajador español, ni hace una nota de protesta, ni nada. Ni siquiera va allí a donde está la morgue para sacarlos ni para nada. Entonces, con esta actitud, ellos lo que le están diciendo al amo es que, amo, estamos contigo. cualquier cosa que digas, seguimos siendo fiel, porque la condición neocolonial del Estado africano no se muestra solamente en África, sino en sus acreditaciones diplomáticas fuera. Y esa es la relación colonial más fuerte. Entonces, los inmigrantes, ¿qué hacen? Se ven en la obligación de nacionalizarse francés, español, inglés, porque saben que el Estado africano no les protege. Porque son una sucursal de los Estados, claro, europeos. No les protege europeas. Y la élite intelectual negra en España es muy cómplice de la situación de opresión de los negros. La cantidad de profesores, de músicos, sobre todo los artistas, los músicos, que han hecho es folclorizar la lucha y convertir la lucha en un marco de folclore, tocar sí. tambores, bailar samba, merengue, cuscús y no sé qué, y con esto lo que se consigue es desviar a los jóvenes, sobre todo, el punto de vista de lo que es una acción política. Por eso cuando hubo revueltas en París, en Londres y en Suecia, los jóvenes lo que hacían era atacar a todo el mundo, porque no hay una orientación de esa lucha, porque los intelectuales que tenían que estar orientando esa lucha se desvinculan de esa responsabilidad y entonces comienzan a escribir de filología. Si tú coges cualquier medio de comunicación africano en España, por ejemplo Afrocairós o algún otro, es claro que esos medios no están hechos para que lo lean negros, están hechos para que lo lean blancos. Sí. De hecho, se dirigen al blanco, le hablan al blanco los términos que el poder blanco quiere escuchar. Sin perturbar, además, claro. Sí, ahí estamos cooperando, España manda no sé cuánto dinero al Congo. Repiten esa misma lógica que hemos dicho antes de las ONGs, y que es lo que Patrice Lumumba, cuando fue asesinado en el Congo, se enfrentó a Kasabubu y a Moisés Sombé por ese tipo de discursos que Moisés Sombé y Kasabubu en el acto de independencia lo que hacían era agradecer al rey de Bélgica por haberles esclavizado. Entonces, sí. este tipo de mensajes lo que crean es, por un lado, seguridad en el colono, y al mismo tiempo lo que crean es sumisión en los colonizados y en los jóvenes, que sobre todo la generación hip hop que está levantando sí. en París, en los guetos, sí se dan cuenta de este problema, pero no tienen organizaciones que les guíen para hacer para pasar de la revuelta al levantamiento, que son cosas diferentes. Claro, estamos hablando al final de relaciones de dominación, de poder, ¿no? Y, sí, y donde la conciencia de clase muchas veces está digamos supeditada, ¿no? a otras cosas en este caso. Hemos estado hablando con Mbuyi Kabunda sobre el neoliberalismo, estoy ya yéndome a otros lados. también hablamos un poco de eso, sobre el neocolonialismo, pero bueno, no quiero renunciar a preguntarte, ¿podrías hacer una definición cortita del neocolonialismo? Que sé que la sabes hacer. Bueno, el neocolonialismo se puede resumir como white power and the black face, es decir, los actores clásicos del colonialismo eran actores blancos de la metrópoli que van a África o a la India o a Latinoamérica a dominar y mediante la fuerza militar imponen un régimen de explotación, un régimen de clase para explotar capitalísticamente a esos señores. Lo que hace el neocolonialismo es introducir a los propios actores locales, convertirlos en representantes de la metrópoli y actuar en función de los intereses de la metrópoli, y para eso hay que hacer dictaduras, matar gente, encarcelar mucha gente y mostrar un terror local. Ejemplos como Mobutu, Idi Amin, sí. son los ejemplos de los regímenes neocoloniales, y estos regímenes se encargarán de hacer la guerra en nombre de la metrópoli, porque los costes de vida de la Unión Europea en una guerra colonial son muy altos. Y las opiniones públicas no lo permiten. Entonces, a través de estos países colonizados y sus ejércitos armados, el lo que hace básicamente es actuar en su nombre. Pero el neocolonialismo tiene una base económica, política y cultural. El neocolonialismo tiene que reproducir entre los negros en las ideologías dominantes de los blancos. Por ejemplo, en Angola, en el mundo portugués, todos los líderes del mundo africano, portugués, tienen nombres de blancos, João da Silva, dos Santos, bla, bla, bla, y todos tienen que responder a ese, los embajadores de esos países tienen que tener esos nombres tan largos, João da Silva, no sé qué, Lima, bla, bla, bla, bla, porque reproducen esas formas de hegemonía que luego ellos, sus hijos van a ir a estudiar a la Universidad de Coimbra, a la Complutense, van a ir a estudiar a Oxford, y ellos se encargan de reproducir a través de esa categoría que creó el propio Gramsci, que es la hegemonía. Sí. Van a tener que crear una hegemonía, pero esa hegemonía tiene al mismo tiempo que reproducir todo ese marco. Entonces, Kwame Nkrumah, cuando se dio cuenta del error que había cometido en Ghana, pues hizo dos libros fantásticos. Uno es La lucha de clases en África y otro es El neocolonialismo, para definirlo. Es decir, el neocolonialismo se produce porque el no tener en cuenta al tratar de buscar a través de un movimiento nacional liberación del Estado africano, las élites africanas ya colonizadas y de alguna forma formadas en las ideas neocoloniales del occidente, ¿qué es lo que hacen? Fomentan el nacionalismo, el patriotismo, el nacionalismo nacional, que es un chauvinismo, porque estados pequeños como Guinea Ecuatorial, como digamos Gabón, como otros, no tienen viabilidad solos, si no es a través de una perspectiva panafricanista. Entonces, esta tendencia a crear estados pequeños y crearles un contexto de nacionalismo único, lo que hace es evitar, primero, uno es la hegemonía política de África, el levantamiento contra el imperio, y al mismo tiempo el control por parte del imperio de esos territorios, de esas personas, a través de dictadores que ellos ponen o que ellos colocan en función de sus propios intereses. Ese es el neocolonialismo básico, el neocolonialismo que se expresa a través de lo cultural, a través de lo político, es una consecuencia luego de toda esta realidad económica, la destrucción de la agricultura en muchos países de África para imponer solamente la industria petrolera. Sí, sí, sí. Y sí, al mismo tiempo los ciudadanos de esa zona, en el caso de Nigeria, por ejemplo, con Ken Saro-Wiwa, no tienen recursos petroleros, entonces tienen que robarlo a la Shell. Entonces la Shell financia al ejército nigeriano para que los mate. Entonces eso, los que matan a esos negros no son blancos, son negros. Los que mataron a los mineros en Sudáfrica hace un año eran blancos, mandados eran negros mandados por un gobierno de negros. O sea, es decir, hay también una perversión en estar culpando a los blancos de todos los males cuando la responsabilidad de muchas de esas decisiones las toman negros, íntegramente negros, sin ninguna mediación de blancos, pero negros que ya previamente están al servicio del poder blanco. Por eso Malley y Sitera creó ese concepto de white power in the blackface. You know, me respect Rastafarians, me respect churchgoer. Them fi know say poor people and no bow cat nor boa. Fire and flame me bring fi all them drunk for ya. And that me want the gold and them fi know ya. I heard man came from sands and other molecules way before bodies and bones. Un responsable muy grande de que ahora mismo en África se esté bajo el imperio en el neocolonialismo, pues con sus sombras y sus luces ha sido Nelson Mandela. Los gobiernos de Nelson Mandela lo que han hecho es aparte que ha sido una persona muy importante a la cual se le tiene que recordar y se le tiene que admirar por todo el esfuerzo que ha hecho, pero también hay que reconocer que los gobiernos de Nelson Mandela fueron fatales para Sudáfrica en tanto que régimen neocolonial. Mandela firmó una serie de cosas que si el público general supiera, en vez de ver películas románticas, supiera realmente qué han supuesto esto, pues no sería una persona tan querida como Occidente nos impone que tenemos que quererle porque es un buen negro que no se ha salido de la plantación. Porque renunció a una serie de puntos, ¿no? Una serie de puntos que firmó precisamente que para, digamos, que las élites blancas no se quedasen tranquilas, ¿no? Bueno, como no tocar la propiedad privada, no haber reforma agraria, bueno, tú sabrás mejor. Sí, Mandela básicamente lo que hace es traicionar toda la tradición del CNA. Eso es, ¿no? Toda la tradición del movimiento de liberación, no solamente el CNA, de todo el Cono Sur, que lo que eran puntos básicos aprobados en congresos durante años. La reforma agraria, uno. Dos, la entidad pública del Banco Nacional de Sudáfrica, que ahora es un banco privado, que no era así en la época del apartheid. Eso ya, con eso el Estado no tiene recursos para hacer políticas sociales porque es un banco privado. Renuncia a la indemnización y a... Renuncia a la indemnización, a los juicios contra los criminales del régimen de la apartheid. Ninguno fueron a la cárcel. De hecho, él cogió el premio Nobel con de Klerk. Aquí en Madrid, cogió el premio Príncipe de Asturias en creo que en Oviedo, ¿no? O sea, una serie de cosas, por ejemplo, la entrega de las empresas públicas, de las grandes empresas públicas sudafricanas a negros burguesitos amiguitos, que lo que hacen es privatizarlas y repartírselas en para poder crear una élite negra que a la europea forma, sea cómplice del proceso de cambio. Pues básicamente eso es lo que hizo Mandela y lo mismo hizo Lula en Brasil, no nos engañemos. Sí. El MNU, el Movimiento Negro Unificado, que era la gran fuerza social que había detrás del PT para llegar a las masas y al poder, una vez para poder llegar al poder, los negros pactan con Lula, el MNU, Movimiento Negro Unificado, pacta con Lula, el PT, la llegada al poder, y lo que hacen los negros, en este caso los dirigentes más importantes, que eran Luisa Barrios, Edson Santos, Matilde Ribeiro, entregan todo el movimiento al PT, o sea, desarticulan el movimiento negro, se lo entregan al PT a cambio de que el PT cree una serie de negros al poder. Y lo que hace el PT, en una estrategia muy interesante, es no nombrar cargos políticos, sino buscar a un músico como Gilberto Gil y ponerlo de ministro. Y a los 3 años lo tiró a la mierda y como consecuencia de eso fue el descalabro total de todo el movimiento negro que venía desde la época de Zumbi de los Palmares, el Frente Negro de los años 30, hasta la creación del 85, el MNU, que es donde después de ese descalabro surge la nueva ola de nuevos dirigentes. Quilombo X, con Hamilton Borges y Andrea da Silva y toda esta gente, que comienzan a cuestionar el hecho de que, a pesar de que los negros han entregado el mayor movimiento social junto con el movimiento sindical, que era este, al PT, los niveles de pobreza, los niveles de genocidio policial han aumentado. Y en Sudáfrica la inseguridad es galopante. Es decir, claro, al haber muchos negros ricos, ¿qué hacen? Gastan dinero en armas para protegerse de los pobres, porque hay muchos pobres. Perdona que me meta un poco a Bui, pero sí, creo que es esto algo que sucede de forma repetida en muchos casos, cuando precisamente los movimientos sociales, los movimientos sindicales, los movimientos de lucha, ¿no? Desde abajo entregan, además de forma muy barata, se entregan o delegan la legitimación a los poderes, ¿no? Efectivamente. Cuando lo hacen de forma como muy gratuita y muy rápida, ¿no? Cuando dices, si hemos llegado hasta aquí, ¿por qué ahora vamos a entregar, ¿no? O nos vamos a conformar con esto. Sí, es la lógica del posibilismo. La gente piensa piensan que la lógica de decir, bueno, lo que hay que hacer es pactar rápidamente, y lo que cuando se pactó el CNA, que había sido una confluencia de movimientos sindicales, políticos, asociativos, militares, se convierte en un partido. Entonces, los movimientos disidentes son automáticamente expulsados. Y la nueva ideología es progreso económico, progreso empresarial, y todo lo que sea hablar del pasado de la apartheid en Sudáfrica se considera automáticamente fuera de la línea ideológica del partido, y entonces comienzan a expulsar a la gente, pero todo eso bajo el régimen de Mandela. Sí. O sea, es Mandela, eso no lo hace solo Jacob Zuma y lo hace Thabo Mbeki, es bajo Mandela. Es Mandela quien expulsa del gobierno a Winnie Mandela, le cesa como ministra de Artes. Gracias por los trabajos prestados, ¿no? Por claro, servicio prestado. Exactamente. Gracias por los trabajos prestados. Le saca también, le retiene el pasaporte, le expulsan de Canadá. O sea, una serie de. Le hacen un juicio sumarísimo. Entonces, todo eso es Mandela, no es ni es tampoco de Klerk, y luego. Luego mediáticamente el intento mediático de inflar la extrema derecha sudafricana para poder ellos hacer ajustes económicos, en el sentido de que al estar vendiendo la burra a la extrema derecha sudafricana, sí, la gente automáticamente va a apoyar todas las medidas que el CNA en el gobierno estaba aplicando. Entonces, ¿y qué va a pasar ahora con el CNA? Pues no hay alternativa. Al no haber alternativa, porque el CNA es el partido de Estado, el PAC, el Pan African Congress, que es el único partido, y otros cuantos, pues al final el CNA se tendrá que romper en dos. Porque más a la derecha del CNA está el Partido de los Blancos, el Partido Liberal, que está casi dándose besos con el CNA, como el PSOE y el PP. Sí, sí, sí, sí. Y el y a la izquierda del CNA, pues están otros grupos que no tienen capacidad, a lo mejor, de juntar un 30 o un 20%. Entonces, eso no puede acabar muy bien, porque no puede, no se puede estar votando al CNA eternamente como al PRI en México. Porque entonces, claro, tendremos en un momento en que el CNA va a gobernar durante 100 años. ¿Y cuándo los negros vamos a ser responsables de la dirección del, del país y no vamos a estar siempre echando la responsabilidad a la apartheid? ¿Cuándo será el límite de que el fin de la responsabilidad de la apartheid? Bueno, en parte supongo que hará falta que África se una, ¿no? Si no, terminará pereciendo. Aboy, nos hemos pasado un poquito del tiempo. Sí. Bueno, ha sido un placer. De verdad, me tiraría una hora más hablando o escuchándote. Y bueno, pues oye, que muchas gracias por estar hoy con nosotros. Pues nada, muchas gracias a vosotros, y sigo, soy un fan de vuestro programa, lo sigo, así que en cuanto esté me prestaré a escucharlo y a enviarlo a las redes sociales. Muchas gracias. Venga, muchas gracias a vosotros. Jerebena tele fi terebena kanu don kacho o don kacho don lo mabunya gonfe fene. Globalización, dominación, poder, capital. Era telebefo manyuma ko teleko bane telebefo nitsadia. En el capitalismo, la clase dominante es la que posee el capital. Y el capital, en un mundo donde todo se vende y se compra, es sinónimo de poder. Mercantilizar la tierra, mercantilizar el trabajo, mercantilizar los alimentos, mercantilizar la vivienda, mercantilizar las materias primas, mercantilizar el ocio, mercantilizar la cultura, mercantilizar el agua, mercantilizar las energías, mercantilizar la salud, mercantilizar la educación, mercantilizar la información, mercantilizar la política, mercantilizar las relaciones, mercantilizar la vida. En un mundo donde todo esté mercantilizado, el capital será todopoderoso, pues estará en todos los lugares. Eso es lo que algunos llaman libertad. Dejar libertad al capital para hacer y deshacer a su antojo. La modernidad es la era de la razón, de la ciencia, de las libertades, pero también es la era del capitalismo, de la mercantilización del mundo. La era del imperialismo, en la que las regiones centrales de este sistema, amparadas en su superioridad técnica y militar, no moral, sometieron e impusieron su sistema al resto del mundo. Es la era del imperialismo, del colonialismo, lo que en tiempos recientes se ha venido en llamar globalización, que no es otra cosa que la mundialización del sistema. Un sistema mundo en el que África se llevó la peor parte, primero como fuente de mano de obra esclavizada, luego como fuente de materias primas, y tras los procesos de independencia, continúa ejerciendo esa función. Una mundialización que pretende exportar unos valores pretendidamente superiores. Fananya foco, don cachón, Y en un sistema donde se crea pobreza y se ataca a los pobres, el individualismo es la herramienta perfecta para evitar que los más, que poco o nada tienen, se rebelen contra los pocos, que todo lo poseen. En la tradición africana, Ubuntu significa yo soy porque nosotros somos. Un concepto que refuerza los valores comunitarios horizontales frente a las sociedades centralizadas, jerarquizadas e individualistas. Ubuntu significa muchas cosas. Una persona se hace humana a través de las otras personas. Todo lo que es mío es para todos. Yo soy lo que soy en función de lo que todos somos. Ubuntu, o lo que los paleoantropólogos destacan como uno de los factores clave de la evolución y el carácter de nuestra especie, la sociabilidad. Ubuntu, o lo que los antropólogos sociales llaman reciprocidad. Ubuntu, o lo que los diggers ingleses llamaron el común. Ubuntu, o lo que defienden los zapatistas cuando hablan de esas luchas muy otras. Ubuntu, o lo que Kropotkin llamó apoyo mutuo. Hasta la semana que viene.